Volando en la madrugada viene hacia aquí la paloma por la Trinidad enviada. Levemente por levante el alba gris y naranja visten a Pentecostés de candelas y plegarias. La noche muerta de sueño de mil cansancios preñada, con ojos enrojecidos y luz se despabilaba. Aterida por el frío, la laguna se rizaba, sembrando perlas de sal en las junqueras doradas. Una garrocha de luna a la luna le faltaba, chapoteaban heridos los cascahuesos del agua. Una bandada de patos por las vacas espantada, silbando como una flecha por la retuerta pasaba. Contra un álamo la jaca y el quitipón se quitaba y con los dientes mordía a las cuerdas de la traba. Salía la procesión a la noche azul y malva, entre gritos y clamores y rumor de marejada. Una campanita verde loca de amor volteaba, avisando a los romeros que la Virgen caminaba. El paso de nata y luna, nave de nardo y de plata, navega por el rocío con las velas desplegadas. Lo llevan los salmonteños, que existe una ley grabada que nadie puede tocarlo antes de que ellos lo hagan. Remolinos y corrientes, oleajes y resacas, los afilados cuchillos de los hileros y lajas, toda la mar que se encrespa, mar rociera y humana, con estallidos y rezos ante el paso se quebraba, que la Virgen convertía con su sonrisa de gracia a la mar embravecida en una mar de bonanza. Y de repente el milagro, una paloma posada en las estrellas del palio, paloma de bien volar, exacta paloma blanca de la augusta Trinidad. Dime de dónde venías, que nadie pudo explicarse qué milagro te traía. Tú buscabas el rocío, paloma de Dios llegada, igual que el corazón mío. Igual que el corazón mío, buscabas a esa paloma que es la Virgen del Rocío.